Book 2 25 بوتيش بوتيش في المدينة شهوري شهوري أريد أن أذهب إلى محطة القطار أمي ستيشنه جيتے چاہی أمي ستيشنه جيتے چاہی أريد أن أذهب إلى المطار أمي بيمان بندوره جيتے چاہی أمي بيمان بندوره جيتے چاہی أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أمي سيتي سنتره جيتے چاہی أمي سيتي سنتره جيتے چاہی كيف أصل إلى محطة القطار؟ أمي كيفابه ستيشنه جابو؟ أمي كيفابه ستيشنه جابو؟ كيف أصل إلى المطار؟ أمي كيفابه بيمان بندوره جابو؟ أمي كيفابه بيمان بندوره جابو؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ أمي কিভাবে সিটি সেন্টারে যাব আমি কিভাবে সিটি সেন্টারে যাব احتاج لسياره اجره আমার একটা ট্যাক্সি চাই আমার একটা ট্যাক্সি চাই احتاج لخريطه المدينه আমার শহরের একটা ম্যাপ বা মানচিত্র চাই আমার শহরের একটা ম্যাপ বা মানচিত্র চাই احتاج لفندق আমার একটা হোটেল চাই আমার একটা হোটেল চাই اريد ان استاجر سياره আমি একটা গাড়ি ভাড়া নিতে চাই আমি একটা গাড়ি ভাড়া নিতে চাই هنا بطاقة الائتمانية. أي أمر كريديت كارد. أي أمر كريديت كارد. هنا رخصة قيادتي. أي أمر لايسنس. أي أمر لايسنس. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ شهوري دخبار متو كي আছে؟ শহরে দেখবার মতো কি আছে اذهب الى المدينه القديمه আপনি পুরনো শহরে যান আপনি পুরনো শহরে যান قم بجوله في المدينه আপনি শহর ঘুরে দেখতে যান আপনি শহর ঘুরে দেখতে যান اذهب الى الميناء আপনি বন্দরে যান আপনি বন্দরে যান قم بجوله في الميناء আপনি বন্দর ঘুরে দেখতে যান আপনি বন্দর ঘুরে দেখতে যান ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك এছাড়া অন্য কোনো দেখবার জায়গা আছে এছাড়া অন্য কোনো দেখবার জায়গা আছে الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية